no fomentemos la pereza intelectual, exijamos, hay que estudiar, hay que estudiar. No sustituyamos el concepto por la imagen, la reflexión por la impresión, el intelecto por la sensación. Respetemos la tradición. No nos cansemos de la verdad. No desfiguremos el amor. El amor a secas, si no es verdaderamente la virtud de la caridad, no nos salva. La caridad es amor sobrenatural. Bien, dejamos aquí. Y el viernes que viene, Dios mediante, empezaremos con la unidad número 6. No sé si hay alguna pregunta o lo que fuere, con mucho gusto. Prenda la base del documento comunista, ¿no? Catequesi tradendae. ¿La escribí bien? Pero si no, el libro del señor que yo le recomendaba recién, Canusa, Juan Miguel Canusa, La secta nos invade, está publicado por Paulinas. ¿Se nos adhesionaron o no? No sé. Hay otros que me parece que nos adhesionaron, que también tiene el mismo título. No, jesuitas. Son dos. Jesuita, S.J. ¿No? ¿Jesuita? Este libro no es enteramente recomendable. En algunas cosas es un poquito propio. Ahora, hay un libro que sería mejor, absolutamente inconseguible, el de Corino.